directamente desde México. Llegaron los de Alzada. El pinche Neto Peña. A huevo. Acelero, acelero. Y los números hablan. Siéndote bien sincero. Los billetes me encantan. Acelero, acelero. Y los culos se espantan. Hoy me quito el sombrero por la clica loca que siempre la canta. Acelero, acelero. De paso me paso de lanza con cualquier base. Si quiero me inspiro con Motau dándome un pase. Hasta que me canse y la línea final rebase. Y hasta poder decir el mundo entero me conoce. Aguanta, que te ve el Neto quemando llanta. Luciendo con estilo en busca de lo que falta. Un arma nuclear va saliendo de mi garganta. Despega, navega, se pega y la gente la canta. Locos en convoy, rolando el gallo, todos pelones con colmillo y callo. A mí nadie me cuenta, calmado ya le hallo. Se escucha el cuando los ametrallo. Saco el veneno del bueno, soy tan letal como Venom. Bienvenido a mi terreno, conste que les advertí. No soy un simple rapero, soy mexicano y de huevos. Ya me arreglé con el éxito, mi alma le di. Acelero, acelero. Y los números hablan. Siéndote bien sincero. Los billetes me encantan. Acelero, acelero. Y los culos se espantan. Hoy me quito el sombrero por la clica loca que siempre la canta. Acelero, acelero. Oye, ¿tú qué comentas? Planeo ser un clásico, más que los noventas. Dices echarle ganas, más bien lo malintentas. Te tiran un poquito y en cortito te calientas. Mucha labia, muy choteado todo lo que inventas. Poca credibilidad y nada representas. Soy de rango alto, ábrete antes que te arrepientas. Hoy vine con el Cora directo y saldando cuentas. El que lo quiera que trabaje. Nada en la vida es gratis, todo va con coraje. Voy contra una tormenta sin miedo a que me moje. Cuidado con que se te suba, cuidado con que te lo baje. Por eso es que ahora yo quiero más. Ahora quiero mucho, mucho, mucho más. Pa'lante y sin mirar atrás. Depende de ti, nunca de los demás. Acelero, acelero. Y los números hablan. Siéndote bien sincero. Los billetes me encantan. Acelero, acelero. Y los culos se espantan. Hoy me quito el sombrero por la clica loca que siempre la canta. Acelero, acelero. Acelero, acelero. Acelero, acelero.